El beso. En la cama de una casa, mi mamá gime de dolor. Es el momento del parto. Estoy naciendo. Afuera me espera un beso dulce y el amor infinito de mi abuela. Pasa el tiempo inexorable, generoso y mezquino, acariciador y castigador. En la cama de un hospital, mi abuela gime de dolor. Es el momento de la muerte. Está partiendo. Le doy un beso, un dulce beso inolvidable. La espera el amor infinito de Dios. Mónica Gómez, Antología, Nuestras Letras, año 2015.